Acabáis de entrar en la segunda hora del programa de La Luna y Compañía. Los seguidores que cada semana escuchan este programa ya saben, no hace falta explicarlo, que la primera contiene más tema, más voz, poemas, relatos, y la segunda habitualmente suele ser más musical. Prácticamente la música es la protagonista. Yo casi apenas hablo, hago un programa, sí que he hablado algo más, pero lo normal, lo habitual es que la música sea, como os decía, la reina de la segunda hora. Hoy va a ser diferente. Diferente, aunque va a tener su protagonismo. Quiero, como os decía, probar, a ver qué nos sale. Hablar de meditar, de reflexionar, de evadirse. Me viene a la memoria la primera vez que hice un experimento, bueno, mejor dicho, que hice algo parecido a lo que voy a intentar hacer. Estaba estudiando yo, no recuerdo si era séptimo o octavo de TGB, 12, 13 años tendría aproximadamente, y en clase de gimnasia, nuestro profesor que también nos daba literatura, aún recuerdo su nombre, Julián, un día de lluvia, pues en vez de hacer deporte, nos metimos en un pequeño gimnasio que teníamos en el colegio. Bueno, gimnasio es muy pretencioso la palabra. Un rinconcito con su tatami, ya sabes, ese acolchamiento en el suelo para no hacernos daño. Y nos dijo que nos tumbáramos, cada uno con su separación. Y eso que, bueno, el sitio era bastante estrechito, éramos bastantes y prácticamente lo ocupábamos todo. Y nos puso música. Una música tranquila, relajante. Nos dijo que cerráramos los ojos y que exclusivamente nos fijáramos en sus palabras, que fuéramos haciendo caso a lo que él nos iba diciendo y a ver qué ocurría. Y efectivamente, pues lo primero, cerrar los ojos, seguir esa música. Recuerdo que primero nos dijo que nos fijáramos en la respiración, en cómo se movían nuestros pulmones, cómo inspirábamos y expirábamos. Luego fue recorriendo, ¿no? O que hiciéramos nosotros ese recorrido por todo nuestro cuerpo. Luego hablaba de imaginarnos en situaciones, no sé, pues por poner un ejemplo, encima de una montaña o frente al mar. No recuerdo exactamente qué es lo que quería evocar. Lo que sí tengo el recuerdo de hace, fijaros, hace tanto tiempo, que cuando terminamos el ejercicio, cuando nos dijo que abriéramos los ojos y que nos levantáramos del suelo, mi sensación fue de una placidez, una relajación total. Aquello era sorprendente porque, además, eso, con esa edad, ¿no? 12, 13 años, un ejercicio que nunca habíamos hecho, algo a principio nos entraba la risa, lógicamente. Pero al acabar todos nos quedamos sorprendidos de lo que había conseguido con nosotros. Y algo parecido no lo he vuelto a hacer. Sí que es cierto, he hecho antes en referencia en la primera hora, que uno de los ejercicios que he practicado hace unos meses con los padres era un ejercicio más que nada por trabajar diferentes tonos, diferentes registros de voz, y uno para, digamos, trabajar el tono tranquilo, el tono nocturno. Pues hicimos algo parecido, poníamos una música tranquila y yo les daba un texto que tenían que ir leyéndolo poco a poco y el resto teníamos que escucharlo con los ojos cerrados. Ese es lo más cercano que he hecho a lo que voy a intentar hoy. ¿Cuál es la idea? Pues evocando o en homenaje a ese profesor de lenguaje y de gimnasia, Julián, pues algo parecido con todos vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Bueno, lo primero, estar tranquilos y relajados en un sitio. Si estáis conduciendo, evidentemente, no os voy a pedir que cerréis los ojos porque puede ser un auténtico desastre. Esto está preparado para los que están ahora mismo en su casa, tranquilamente, escuchándonos pues en un sofá, en una cama. Y la idea es que, si tenéis cascos, mejor. Es, no sé, como más íntimo, más. Además, al poneros los cascos, un poco como que os abstraéis, ¿no? De todo lo que tenéis alrededor. Si es posible, si no, oye, pues como se pueda, pero si es posible, tumbaos en un sofá o en la cama, con los cascos puestos, cerrando los ojos o a oscuras, y simplemente fijaos en mi voz, escuchar mi voz atentamente, y bueno, a ver si